la palabra transición es enormemente engañosa, porque nunca hubo transición. Lo que hubo es un lavado de cara, un cambio, digamos, de modelo, de tal, pero el régimen viene a ser el mismo. Es el mismo régimen que hay a nivel mundial, un régimen de dominación y explotación capitalista, que, bueno, que en realidad con una cara o con otra es verdaderamente una dictadura, ¿eh? Entonces, de eso estamos hablando. De la primera línea, ¿eh? Del contacto de los oprimidos con la opresión, que inevitablemente genera resistencia. Y no estamos hablando de teorías de Foucault, sino de cosas que hemos vivido por nosotros mismos. Genera resistencia y en esa primera línea. Entonces, todas las leyes estas de excepción, todo este endurecimiento penal, se ha producido, no necesita producirse ahora mismo en las cárceles, porque en las cárceles se produjo mucho antes, porque las cárceles, como os digo, son la primera línea del enfrentamiento entre los oprimidos y la opresión, y entre la opresión y la rebeldía, ¿vale? Entonces allí es donde primero se toman las medidas estratégicas para asegurar la dominación, el control, la sumisión, porque es donde está la rebeldía en estado palpable. Entonces, en el tiempo de la COPPEL, con la Ley Orgánica General Penitenciaria y otras perlas que nos obsequió Carlos García Valdés como cabeza visible, que ya sabemos que las cabezas visibles lo son de organizaciones mucho más amplias y que a lo mejor los verdaderos cerebros están en la sombra, pero una de las perlas, digamos, de la pacificación, de la recuperación del control en un momento, como os han contado, de rebeldía, de pérdida de control en el lugar donde más necesario le es al Estado mantener el control, esta perla es la Ley Orgánica General Penitenciaria, que contiene, al mismo tiempo que el sistema gradual, los grados, las condicionales, los permisos, los vis-a-vis, la zanahoria, el artículo 10, ¿no? Y además hubo otras medidas que también inició García Valdés para enfrentarse a la COPPEL, que por ejemplo es la política de construcción, ¿no? Y también hay otra baza muy importante, que es la manipulación de los medios de comunicación y del espectáculo en general. El espectáculo no son los medios de comunicación, la sociedad del espectáculo es la sociedad de la alienación. Y la sociedad de la alienación es la sociedad en la que los individuos no tienen ningún control sobre sus condiciones de vida. Están sometidos absolutamente al poder del ser objetivo. En ningún lugar se siente eso con mayor claridad y mayor intensidad que en la cárcel. Bueno, el segundo episodio no, hay muchos episodios porque las luchas no cesan en el talego desde, o sea, digamos que las luchas han cesado en los años 90 y tantos, y se han convertido en intentos de lucha casi siempre frustrados. La solidaridad en la calle se ha virtualizado mucho, se ha espectacularizado mucho, se ha ideologizado mucho, entonces se han convertido en apariencias de lucha, para los que se fijan en esas cosas, para los que nos fijamos en esas cosas, que de las apariencias hacemos una realidad porque vivimos de apariencias y en un mundo de apariencias. Entonces estamos hablando de luchas reales, luchas reales. Inmediatamente después de la COPPEL, lo cuenta César también en este libro, él hace el esfuerzo de prolongar el análisis hasta la actualidad, aunque se centra y el trabajo, digamos, historiográfico, bueno, no estamos presentando Cárceles en Llamas, ¿no? Pero el trabajo historiográfico es sobre la COPPEL y sobre ese momento. Él habla, por ejemplo, de la lucha de los preventivos del 81 al 83, que es una lucha posibilista, pragmática, eficaz, que consiguió la liberación de 7.000 presos por medio de huelgas de hambre generalizadas en todas las cárceles del Estado. Antes de eso estuvo la querella de Herrera de la Mancha, la lucha de los presos de primer grado de Herrera de la Mancha, que supieron unos 35 mantenerse firmes en la denuncia, y luego el movimiento de solidaridad que se produjo fuera, 90 abogados, ciento y pico abogados participando en la querella, una cantidad bastante grande de grupos de ateneos participando en la recaudación de la fianza que pidió el juez Fijas. Estos son episodios, ¿no? Pero cuando terminó, digamos, la lucha de los preventivos a partir del 83, hay una manera de luchar que es, como hablábamos antes de que la lucha por la libertad, la lucha directa por la libertad, la fuga, también es una lucha eficaz, es acción directa contra la cárcel. Y es muy importante. Entonces, a partir del 83, visto que la mayoría de los presos estaban engolfados con la droga o con los grados o con los vis-a-vis o con, vamos, estaban pillados por el sistema, estaban presos voluntariamente, por así decirlo. Había una minoría que todavía tenían el ímpetu de quererse fugar, o sea, que eran fugistas por naturaleza, Y esa minoría lo intentó una y otra vez. El primer intento que yo conozco, que no quiere decir que yo no soy como César, que es un hombre concienzudo que se ha estudiado el tema a fondo, yo pues algo lo he mirado, el primer intento de fuga con secuestro de funcionarios, que de hecho se apoderaron de la cárcel con armas y tal, se produjo en Figueras en febrero del 83. Todavía no había terminado la lucha de los preventivos. Y ese comportamiento se va reproduciendo en el 83, en el 84, en el 85, y va increciendo. El momento álgido de este comportamiento es el año 85, que es donde más episodios de este tipo hay, que son un montón, Entonces, la manera de luchar contra eso por parte de la Dirección General Carcelera es el régimen especial, ¿vale? Entonces, la gente que se comporta de esa manera va yendo a parar a los talegos de régimen especial, que entonces, bueno, eso ya lo dirá Javi, pero entonces ahora el régimen especial está por todas las macrocárceles, que tienen cada una de ellas su módulo de aislamiento, pero entonces había dos o tres talegos, el primero Herrera de la Mancha, Puerto de Santa María y Alcalá Meco, básicamente, bueno, él podrá contaros, que eran talegos de alta seguridad. La gente iba allí a parar en régimen especial, que era por un lado artículo 10, el régimen especial, se ha hablado mucho del FIES. El FIES solamente es el hecho de que se incorporan, es la tecnificación del régimen especial. Se incorporan unos ficheros informáticos para que funcione mejor la máquina represiva. Pero el régimen especial existía antes. Se dice que el FIES fue lo que acabó con el APRE. No lo creo. El APRE se creó, el APRE, la Asociación de Presos en Régimen Especial, se creó para luchar contra el régimen especial. Entonces, nosotros, los del Tocata, hemos participado, nos hemos pringado en esta edición en todos sus momentos de la elaboración. Hemos ayudado, que aquí ha habido, digamos, mucha gente. Se ha hecho en un diálogo, ha habido mucha gente pendiente del libro y Javi evidentemente es el autor y él es el espíritu que está ahí presente, pero hemos trabajado mucha gente y hemos hecho como un egrégoro, digamos, una energía colectiva que es la que ha producido este libro, ¿no? Yo personalmente, y creo que muchos de los que han participado podrán estar de acuerdo conmigo, nos hemos pringado porque nos parece que la reflexión sobre esta lucha en primera línea contra la opresión, sobre esta autogestión del impulso rebelde, de la lucha por la dignidad que sale del corazón, por el hecho de ser un ser humano, esto es algo que es un tesoro que no se debe perder, que no es para propagarlo, ni para hacer publicidad de él, ni para intentar convencer a las masas, es para que los que sientan lo mismo y sean capaces de expresarlo y de articularlo, puedan encontrarse con sus afines y aprovechar su experiencia, ¿eh? Y por último, también porque esto es una sociedad cárcel, aunque es un tópico, pero a veces los tópicos, aunque los tópicos sirven de tapadera, se pone un tópico y ya no hay que pensar en el asunto, le pones la etiqueta y ya está. Hay que quitar la tapadera y detrás de este tópico de la sociedad de la cárcel, pues hay un infierno, hay un pozo infinito que es un infierno y a ese infierno es al que hay que enfrentarse. Y es verdad que la sociedad es una cárcel. La cárcel dentro de la cárcel es el primer grado, pero la cárcel dentro de la cárcel social, y esto es el juego de las muñecas rusas, ¿vale? Y la experiencia de los que han luchado donde parece imposible luchar, porque el grado de control y de constreñimiento, ¿no?, y de intimidación es enorme, le sirve a cualquiera que quiera luchar en cualquier lado. Como tampoco estamos hablando de ciencia, estamos hablando de la estrategia que pudieran tener pues los guerrilleros de los que no se sabe ni el nombre, que proliferaron, por ejemplo, en el territorio este peninsular, pues desde Viriato hasta, no sé, hasta la guerra civil, Y, en fin, de eso se trata. Yo creo que esto sirve de introducción, y aquí tenéis a Javi. No sé si funciona el micrófono. ¿Funciona? Sí, se me oye. César Lorenzo Rubio, yo Javier, no, César Lorenzo Rubio, historiador. Yo Javier Ávila Navas, sin grado de escolar, prácticamente. Luego, habla fuerte, yo, ¿no se me oye? Ahora sí. Ah, vale. Ah, ¿repito? ¿O no repito? Sí, bueno, César Lorenzo Rubio, historiador, y Javier Ávila Navas, pues sin grado de escolar, prácticamente, pero vamos, es igual. A mí me está impreso, yo os cuento a mi manera, si os gusta bien, si no también. No, intento que os guste. Con 18 años me meten preso. Yo empiezo a atracar bancos con 13 años. Unos meses antes de que cumplí los 13 años me engancho a la heroína, inundan el país de droga. Y bueno, pues llega un momento en el que nos hacemos dos bancos todas las semanas porque había que alimentar la vena y llevamos una vida, pues, ¿cómo se llama? Los drogodependientes antes no era como ahora, que desgraciadamente van como zombies y van, pues no, nos hacemos notar menos, pues, hombre, así se nos veía. Pero sí es verdad que íbamos, no íbamos como zombies, íbamos, digamos, aseados, de manera diferente. Desde los 13 años hasta los 16, pues paso 17 veces por el fumatorio, las 17 veces me escapo, y cuando cumplo los 18, de los 16 a los 18, busco a toda la policía por atracos a bancos. Con 18 me meten preso, me tienen preventivo un año y medio aproximadamente, me condenan, y la primera revisión de grado, en las cárceles sabemos que se nos clasifica por grado. Primer grado, que digamos el régimen cerrado, segundo grado, que tienes bastantes horas de patio con 80-100 compañeros, y tercer grado, que es puedes ir a salir a trabajar, volver a dormir a la cárcel, y cuarto grado, que es como estamos todos ahora. Claro. Bien, pues a mí me clasifican la primera vez en primer grado, porque consideran que soy un chico malo, que yo no me adapto a las normas que ellos imponen, y me llevan al penal de Teruel. Por entonces, en el año 85, a mí me meten preso en el 84, en el 85 existía en España solamente para menores de 18 años, o sea, era, no, perdón, de los 16 a los 21 años existía Teruel nada más, esa prisión en toda España, para menores, y había otras tres o cuatro para mayores de edad. Bueno, pues a mí me llevan a Teruel, yo tenía 18 años, 19 años, y me encuentro con que no solamente con la represión, opresión y tortura de los carceleros, sino con que mis mismos compañeros entre ellos, por un chándal, por unas zapatillas o por cualquier objeto, se mataban. Y era bastante triste, claro. Violaban unos compañeros a otros, les metían corrientes. En un momento dado, los chicos de Galicia, estábamos por comunidades, ¿no? Todos los chicos íbamos ahí, era la única cárcel que había en Teruel, todos ahí. Cuéntalo de las corrientes, que parece de... Lo de las corrientes, pues era que le ponían un cenicero a un pobre chaval y lo agarraban con corriente y le decían, tráeme el cenicero, ¿sabes? Y pues, se lo apoyaban o les apuñalaban por unas zapatillas o un chándal. La verdad es que bastante terrible. A mí me asustó mucho la situación y llegamos a la conclusión de que, bueno, estos denominados quíes, que no sé si antes han hablado mis compañeros, se les denominaba antiguamente cabos de vara, luego quíes, hoy en día se les llama ordenanza más eufemísticamente, pero es lo mismo, colaboran con los carceleros, son peores que los carceleros, porque un carcelero no te quita la vida, pero un quíe sí, porque le paga a otro con una papelina o con dinero y te le atraviesa el corazón y ya está, o sea, son peores. Estos son los dos poderes de dominación que hay en las cárceles. Por una parte la opresión del carcelero y por otra parte la opresión del hijo de puta de tu compañero, que no es mi compañero ni nada, es peor que el carcelero. A ver, ¿por dónde iba? Íbamos por Teruel, no había perdido. Bueno, pues en Teruel determinamos que a los quíes estos hay que, pues, lo que están haciendo ellos, refugiar a los compañeros. Refugiar quiere decir que tienen que estar todo el día en la celda, encerrados, porque tienen miedo, y salen cuando estamos todos encerrados. Pues entonces cambia la cosa y decidimos que a los pies se vayan a una celda, se encierren, y a los demás chavales al patio de quien abuse, pues se les refugia. Y conseguimos erradicar pues ese tipo de actitudes, de conductas, y bueno, nos tiramos unos meses allí en Teruel, pero no había muertes, no había abusos, la verdad que genial, pero bueno, con el tiempo se pudrió como todo, lo mismo que Copper también lo consiguió, y hubo una temporada en que se erradicó, pues no volvió a brotar. Bueno, pues ahí de Teruel me trasladan, consigo ver en segundo grado, una progresión que dicen ellos, y me trasladan a Cáceres 2, en Cáceres 2 llego, un compañero que me mataba a otro por problemas de economato, me tienen trabajando en dos economatos, me trasladan a la piscina que llamaban por entonces, era la primera prisión vista que sacaban, Alcalá piscina lo llamaban. Bueno, pues me trasladan para allá y ahí pues... me fugo al poco tiempo de estar, me dan un permiso, vuelvo y vuelvo con ropa, con joyas, a mis compañeros les doy cosas, objetos, dinero, drogas, en fin. Y la pintó mucho, se dan cuenta. Me quisieron regresar de grado y pues, me conseguí un certificado médico, como que mi mamá se estaba muriendo. Y bueno, salí por la puerta, esa fue la primera vez que me fugué. Cuando me colocaron en un, pues atracando un banco, en un hispanoamericano, que me dieron una paliza tremenda, y no fue la policía, de verdad. Me colocan y me llevan a Carabanchel. En Carabanchel tengo un conflicto con un compañero, con un negro, en el patio, nos apuñalamos, pues el hombre salió mal parado, me llevan a Calameco. Y en Calameco, pues nada más llegar, hombre, ahí cuento, ¿no? Ahí cuento la entrada al Calameco, que fue terrible, porque acabamos todos esposados, desnudos, con una paliza encima, en fin, solamente por pedir de comer. Y ahí me tienen en Calameco por diferentes departamentos de régimen especial, no de régimen especial, de aislamiento, ¿no? Porque las cárceles hoy en día están compartimentadas y hay cantidad de aislamientos en una cárcel, no hay un solo departamento, sino que hay varios. Pues me tienen del módulo 4 al módulo 2, en la zona de preventivos, luego está la zona de penados, me llevan a la zona de penados, me tienen en el módulo 5 de aislamiento, al 3, ahí me coso la boca, una huelga de hambre, porque bueno, si compréis el libro lo veréis, si no lo voy a contar todo y no mola. Y bueno, pues después de tenerme represaliado tanto tiempo, me descoso la boca porque consigo lo que quiero y me progresan a segundo grado, me llevan a Daroca. En Daroca estoy un tiempo, que me pierdo, estamos en el año 86, 87, no, el 88, en el 88 me progresan, después de que consigo que dejo la huelga de hambre, porque me quitan dos sanciones que me habían puesto por la cara, y me progresan, me llevan a Daroca, esperaros, que os cuente que me estoy yendo. Fernando, échame un cable, que se me quema ido. Coño, no me acuerdo, tío. A ver, ¿dónde estamos? Estábamos en Teruel, cada piscina me fugo, al Calameco después me da la del Alcázar puto. ¿Alcázar de San Juan? Vale, me llevan a Daroca, vale, me progresan, dale, perdón, que lasso, me llevan a Daroca. Claro, porque yo hago una huelga de hambre porque me ponen dos sanciones, porque les insulto a los carceleros, porque a las 3 de la mañana están jugando al ping-pong y me cago en su puta madre, y suben y me dan una paliza que me ponen hasta arriba. Y encima, dos sanciones. Al día siguiente, ¿se oye esto? Dos sanciones, una por agredir a los carceleros y otra por alterar el orden del establecimiento. Digo, y claro, yo tenía la progresión pedida a la dirección general, estaba esperando a que me bajase para que me diesen una progresión a segundo grado y intentar jugar. Claro. Pues nada, me quitan las sanciones y me trasladan. Claro, yo espero el traslado a segundo grado, pero me trasladan a Daroca, es una prisión de primer grado, y yo pienso que me han hecho una trampa, que son unos hijos putas, pero me llevan a Daroca y a los 20 días, hasta las 3 semanas, baja la progresión de la dirección general y me trasladan a Alcázar de San Juan. Y claro, yo me quería jugar, yo quería que me dieran el segundo grado a ver si lo llevo de cuenta. Y llego a Alcázar de San Juan a primeros de diciembre del año 88. Y el día de Navidad, pues yo y otro compañero nos saltamos la valla y nos fuimos y me colocan al mes y pico, no, sí, me colocan en febrero del 89, me colocan en el tren con, llevaba encima pues 4 millones y pico de pesetas, bastante heroína, bastante cocaína, alguna joya, etcétera, varios documentos falsos con mi foto. Me colocan y a la vez colocan a la que fuera mi mujer, que se casa luego conmigo, y la meten presa para que yo me coma a banco. Y decían, no, tú te estás haciendo cargo de este banco, de este, del otro. Y dije, una polla como una olla, yo no me hago cargo de nada. Y me la meten presa, o sea, para prisionarme la meten presa ella. Y claro, nos meten en la prisión de Ciudad Real y yo consigo meter 80 gramos de heroína, pues imaginaos la que se liaba. Cada dos por tres salen al hospital la gente de sobredosis y cosas de esas. Se me acaba la heroína y yo veo que mantienen presa a mi compañera. Y dije, bueno, pues vamos a coger a los guardias, me dijo yo a mí mismo, porque no lo veo con nadie. Total, a los días se engancharon dos compañeros más conmigo y cogemos a los carceleros. Pero yo ahí no necesito hablar reivindicativa ni nada, la verdad yo pedía que liberasen a Marimar, que nos dieran un coche, armas, 1 millón de pesetas, pues para intentar jugarnos. Lo que hicieron fue asaltarnos a las 6 de la mañana, por la cúpula, volaron la cúpula, los grupos terroristas rurales, nos dieron la del pulpo y nos trasladaron para el puerto de Santa María. El mismo día trasladan a Marimar a Málaga y la carcelan, porque no había nada en contra de ella, claro. En puerto de Santa María estamos alrededor de un año, pero en puerto de Santa María nos meten en la cúpula que llaman, que es la planta superior, donde más solda. Las ventanas son de metacrilato, están selladas, pues apenas por arriba que no pueden no entrar aire. Pues ahí me tienen alrededor de un año. Llegamos a comer bocadillos de profiterol, o sea, de pasta de dientes, porque había hambre, la verdad, lo hacen a propósito los cabrones. Y ahí es donde se gesta APRE, estando en Puerto Santa María, pues, bueno, yo cada X días, cuando yo voy cumpliendo las sanciones, si tú cumples 14 días, te tienen que dejar 3 días de descanso, 14 días de celda, entonces cuando yo me daban esa pausa, me sacaban al módulo 1, que era primer grado, igual, régimen cerrado, aislamiento, pero se podía salir al patio con más compañeros, no en solitario, tenías acceso a artículos de economato, o sea, bastante más cuartelero. Pero me doy cuenta que mis compañeros llevan mogollón de meses poniendo denuncias y denuncias a un montón de organismos y ni puto caso, no hacen ni puto caso. Y yo insisto y sigo poniendo denuncias con ellos, pero llegamos en un momento en el cual decimos que va, nos están ignorando, algo hay que hacer. Y ideamos fundar una asociación APRE. Y se gestó ahí y poco a poco fuimos perfilando. A finales del año 89 se sacaron los estatutos. Y se hicieron unos primeros secuestros se anuncia este APRE en un secuestro que hago en Alcalá México. Cogemos a 9 rehenes, cogemos a la médico, al médico, a una enfermera, pobrecita mía, que era muy jovencita, y a 6 carceleros, y anunciamos la existencia de APRE. Por el Redondo, ¿no? Sí, claro. Esto fue porque a mí a final del 89 me trasladan, me sacan ya de Puerto Santa María y me operan un hombro que me habían jorobado los garos, los güey, pues estos salvajes, los picos, en un asalto, me habían jorobado, me trasladan, y yo llego al hospital penitenciario, me encuentro con mi compañero Juan Redondo Fernández, muy flaquito, parecía el hombre, yo que sí, a mí me dio hasta miedo, no podía ni hablar, no tenía ni fuerza, claro, le pregunto qué te pasa, y me cuenta que le tenían en Calame, con el módulo 7, aislado, en huelga de hambre forzosa, le meaban en la comida, le escupían, le ofrecían cuchillas que según los carceleros estaban infectadas con VIH, o sea, le tenían al chaval destrozado. Y yo le pregunto, y los compañeros, ¿qué hacen, no? Puedo denunciar, pero denunciando no se hace nada. Estaban a punto de darme el alta, yo sabía que tenía que pasar por Acalameco y le dije, digo, a mí si me dan el alta y tal, tú tranquilo que algo se hace. Me dieron el alta el 10 de febrero, sí, y el 14 de febrero pues cogimos a estos 9 rehenes. Y se pedía, si es una tabla reivindicativa, consta ahí en el libro de 14 puntos. Estuve negociando con Jiménez de Parga, no sé si habéis oído hablar de Jiménez, de los hermanos Jiménez de Parga, muchos de ellos juristas, en el constitucional, en fin, toda la vida peleando. Me quería dejar la tabla en 3 puntos, al final salió íntegra porque un carcelero la grabó, se lo cuento todo ahí. Bueno, total, que ahí se anuncia la existencia de APRE, no se había anunciado de ninguna manera, y ahí se anuncia que existe APRE y que estamos dispuestos a, bueno, si no nos dan nuestros derechos, a reivindicarlos. Nos coge un cuchillo, si un cacho piedra, un cacho piedra. Y se presenta, y yo me trasladan, de ahí me trasladan a Daroca. En Daroca, la semana de llegar, se produce, esto fue el 15 de marzo del año 90, sí, del año 90. Nada más llegar, pues a los 7-8 días, me sacan de celdas al módulo 1 y estoy hablando con José Tarrio, un compañero por la ventana, que nos estábamos conociendo prácticamente, y estábamos hablando, y de repente aparece Julepe, un chico de Carabanchel también de Madrid, otro compañero más, en el tejado, y yo le pregunto, ¿qué haces ahí? ¿Qué pasa? ¿No? Por lo que tenía que pasar. Y claro, en el módulo 2 tenían 4 horas de patio, en el módulo 1 teníamos 2 horas de patio y no nos afectaba, porque nos habían dado las 2 horas de patio que teníamos. ¿Has dicho lo de la huelga de Boqueras? Pues estoy en ello. Bueno, pues entonces yo veo a los compañeros arriba y les pregunto, ¿cuántos rehenes tenemos? Ninguno. Digo, bueno, nos van a soltar, nos van a dar la del puto. Sí, claro. Y digo, bueno, pues igualmente yo quiero salir, buscarme una sierra, pues yo me pongo a serrar, pues salir para arriba y me vienen a hacer una tabla reivindicativa, a la misma vez intento hacer una cosa y la otra, pero pienso que es un jaleo, que mejor que por los tragaluces del pasillo que lo rompan y lo comento, y así lo hacen, rompen un barrote de tragaluces y lo que hacen es abrir todas las celdas por ese barrote, de puta madre, salimos todos arriba, bueno, de puta madre, no tenemos rehenes, no teníamos rehenes, no era tan de puta madre. Y salimos todos arriba, pues claro, pues yo decía, nos van a saltar estos hijos putas, y se olían. Y digo, vamos a hacer una asamblea aquí, encima del tejado. Y hacemos dos grupos, en la asamblea se decide hacer dos grupos, uno para enfermería, para coger lo que hubiere, para hacer coste el molotov, me lo botaron o como fueran. Y otro grupo para talleres, para coger una radial, porque había dos carceleros en la torre de control, y coger una radial, el cable, ir a la torre de control, meterle caña, y por lo menos ya teníamos algo donde protegernos, algún colchón. No, no tenía tiempo. Según estábamos en eso, nos asaltaron con perros, a tiros, de otra manera, los hijoputas. Bueno, a ver, estamos en Naroca en el 90. Ahí, después del asalto, yo y otros... 10, 15 compañeros nos llevan al módulo 5, que era el ayuntamiento allí de Aroca, y a los 15 días, Ávila Navas, no sé qué más, a 4 o 5 compañeros de conducción, se va usted para Herrera, digo, pues Herrera, intimidándome, como diciendo, te vas a cagar y tal, vale, pues para Herrera. Y pues, a salir tengo un lío, con un jefe de servicio, queremos ir a unas zapatillas que tenían ingresos, le dicen que me voy a fugar a los picoletos, me empujan, le empujo yo al jefe de servicio, le digo que me deje tranquilo, y vamos en dirección a Madrid, y luego en Madrid nos dejaban. Entonces Carabanchel era el centro neurálgico de las prisiones, las conducciones que se hacían pasaban por Carabanchel, como hoy en día no sé si pasan por Valdemoro o Alcalá, porque nos están cambiando últimamente de una cárcel a otra. Bueno, pues nos dirigimos a Carabanchel, y yo ahí en la calle Serrano, al llegar a Madrid, me caigo del furgón, y me caí, que raro, se fueron sin mí, yo dando un taxi. Y estoy un mes ahí fugado nada más. Me cogen, me había ayudado a fugarme, yo pido ayuda a unas amigas belgas, que estas amigas se dedicaban al tráfico de intercambio de droga por armas, y entonces me ayudan un poco, me voy para Bélgica y nos vamos para Torrevieja. Estaba mi mujer, falleció después. Y nos vamos para Torrevieja con la idea de yo irme para Bélgica. Estaba esperando un documento, yo tenía mi arma allá, pues como estaba esperando, pues un día en Torrevieja me dio por irme a dar una vuelta a Gandía y me hice un banco. Pues volví otra vez. No, me venía de paso. Y bueno, pues me hago ese banco, sigo con estas belgas estaban con unos iraníes también, intercambiaban unas cosas por otras. Y bueno, de repente se presenta la policía ahí en Torrevieja, yo creía que iban a por mí, evidentemente, y no, iban a por esta gente que les habían hecho seguimiento, estaban detrás de ellos, la gente que me estaba ayudando, claro. Y bueno, yo caigo por medio, intento tangarme, digo, uy, qué lío, qué jaleo, yo me doy cuenta que no van a por mí, digo, bueno, voy a disimular a ver si vuela. Y la verdad que se me ocurrió decir que era el hijo de la señora belga, de la más mayor. Y pues, era un franco español o algo así, digo, Jaime come Fessel, eso no se me ha olvidado. Y bueno, pero a mí me ven con cortes en los brazos, con tatus, y joder, esto sin antecedentes, nunca en una comisaría, qué raro y tal. Se ponen a investigar, se tiran pues 3 días, ¿no? El comisario insistía a meter mis huellas, a ver en la filoscopia de Madrid, me mandaban 9 nombres diferentes y se hacen un lío. Y yo al final despido, digo, voy a decir el de mi hermano que sí, que menos se nota, mi hermano está en libertad condicional, pero nada, eran unos meses. Y se lo digo al comisario, digo, si me dejan en paz, echan a esta gente, y, pero qué va, el último día estamos en los calabozos abajo, Francisco Javier Ávila Navas, se alias el niño, digo, dejad dormir, hijo puta, que mujeres, ¿sabes? Los calabozos. Bueno, me subieron para arriba, me descubrieron, tú te has fugado el furgón, digo, no, yo me he caído. Y bueno, pues otra vez para adentro. ¿Esta fue la última fuga? No, esta fue la última fuga que logré. Bueno, pues me meten preso y acabo en Herrera. Y cuando llego a Herrera me encuentro a Julepe, o sea, me encuentro a mis compañeros, nada más asomo a la ventana, nos saludamos por la ventana y me dice Julepe, ese niño, ¿has visto los estatutos de APRE? Yo pensaba que hablaba de los estatutos que inicialmente habíamos hecho nosotros, pero qué va, no se trataba de los mismos, habían hecho otros estatutos, capaz que un jurista o algún hijo de puta de la Dirección General, yo qué sé, algún hijo de perra. Yo cuando lo leí dije, esto es, esto no tiene nada que ver a lo que estamos hablando, no tenía nada que ver, si una cosa era blanca o otra era negra, o sea, no tenía nada que ver. Entonces lo que hago es reconstituir los estatutos que donde primeramente se publicaron fue en Huye Hombre Huye, no sé si habéis leído el libro de José Tarrio, y aquí están completos, por ahí hay otro par de documentos de APRE que estaban inéditos, se reconstituye, lo que hago es reconstituir, bueno, con la casa en escombros, como digo, hago aquí, tiramos para adelante, se reconstituye, porque había habido compañeros, cuando se presentan estos estatutos nuevos, de algún hijo de puta, compañeros míos que inicialmente habían pertenecido a APRE, se habían vendido, estaban en tercer grado, les habían trasladado al lado de su casa a cumplir, les habían facilitado todo. Y la verdad que es una decepción, yo me vine abajo, pero a la misma vez dije abajo, pero arriba. Y se reconstituyó, como os digo, y a partir de reconstituirse se produjeron no sé cuántos secuestros, pero unos cuantos secuestros. Bueno, ahí están casi todos contados, yo creo que todos. Hasta esto se reconstituye en el mismo año 90, a mí me colocan en marzo, no, me fugo en marzo, me colocan en abril, pues digamos que a mitad de año que lo tenía preparado. Eso en el año 90, ¿estamos en el 90? Sí, ¿no? Me piro. Bueno, en el 90, en ese mismo año no hay más, ese mismo año no hay ninguna movida, creo. Bueno, tampoco os he comentado, cuando digo lo del motín, no, os he comentado lo del motín de la Roca, se me pasaba, es importantísimo, ese motín que se produjo porque a los compañeros se habían quitado 2 horas de patio, no era porque a los compañeros de la Roca, de la cárcel de la Roca, del módulo 2, les habían quitado horas de patio, no, no. En todo el Estado español, en todas las cárceles, ese día se produjeron alrededor de 30 motines. Porque los carceleros habían matado, los compañeros de ETA habían matado a un carcelero, no sé, por ahí por el País Vasco, y los carceleros lo que estaban haciendo era reivindicar mayor salario, mayor medida de seguridad, y ¿cómo le hicieron? Que dejaron a muchos compañeros sin comer, ni sin darle ni agua, no les abrieron ni las celdas en muchas cárceles, por eso se produjeron los motines, porque ellos los provocaron, no porque los presos estuviesen rebotados, no, lo provocaron ellos. Bueno, pues a partir de esa movida de la Roca, a mí me fugo del furgón, recaigo en Herrera, en el año, me tienen como un año así, y en el año 91, el día 17 de marzo del 91, si no recuerdo mal, 18, estando aquí en Herrera serían las 6 de la tarde, 7 de la tarde, que hacía un frío de la hostia, se habían llevado, pues nosotros provocamos juicios para intentar fugarnos, los provocamos de la siguiente manera, escribíamos una carta a los jueces, les insultábamos, les decíamos que multas, incluso algunas con amenazas sexuales y todo, o sea, era claro, lo que hacían, nos abrían expediente por desacato, quizá a los meses o a 2 años, te llamaba a la jurisdicción para juzgarte y aprovechábamos a ver si podíamos fugarnos en lo que hacíamos, porque si no nos sacaban de celda nunca, era la única manera. Pero me he perdido otra vez, no tengo apuntador hoy. No me puede ir. ¿No me indica nadie? ¿No estabais atentos? Ya, en el año 90 has dicho tú. No, si estamos en el 90, no, 91, vamos a ser el 91 en Herrera, estamos en Herrera de la Mancha, pues a eso de las 7 de la tarde llega Rivas Dávila, pues había provocado un juicio para que le jugaran, a ver si podía fugarse, y le llevan a Calame, como fue, y regresa de ese juicio que le habían celebrado, que no se había podido fugar, evidentemente, por eso no regresó, le llevaron, y se asoma por la ventana, nos saludamos, yo me quedo sorprendido porque le ponen al lado de mi celda, colindante, eso estaba prohibido en la Mancha, te ponían una celda, la otra vacía, una celda, la otra vacía, para que no nos pudiese mordar la mano, dificultarnos más la situación. Y se me asoma por la ventana, le saludo y me dice ese niño que mira, que me han dicho el director y el Estefanía es un carcelero de hijo de puta que estaba en ingresos en el Calameco. Me han dicho que si matamos a los presos de ETA y de Grapo, que nos da la libertad. Y claro, yo no me lo creía. Digo, ¿cómo me estás diciendo, colega? Y ya se me pone todo serio. Y es que era verdad. O sea, habían propuesto formar un gran carcelario. Digo, ¿cómo, colega? Digo, pero esto... Y yo alucinaba. Me puse a pasear en la celda y en el realidad llevamos ya mucho tiempo que nos estaban jodiendo mucho, la verdad. Y dije, vamos a secuestrarlo, pensé. Y bueno, yo tenía un cachito de sierra, en un paquete de tabaco la saqué, corté el eje del cangrejo. El cangrejo es una segunda puerta de rejas que hay para impedir el contacto entre el carcelero y preso. Pues corté el eje del cangrejo con el cuerno de la televisión y el cuchillo, se explicó ahí bien todo. Por debajo de la puerta y un hilo con una moneda, le pasé la nota, la sierra, porque hiciera lo mismo que yo. Total, cogimos a los carceleros Pero qué cuchillos, con una antena de esas de la televisión. Bueno, ah, pero aquí los salchichones se cortaban y ya pinchaban, estaba bien. Ah, bueno, cuando la cogí en Ciudad Real, que he contado, cuando mi mujer la cogí con un cacho de hierro y un palo. No tenía otra cosa. Pero bueno, no lo iba a ver, los trompes en el cuello, si dio frío, ya está. Esa no tenía importancia. Tampoco iba mal, yo no quería un cuchillo para matarlo, tampoco, no era mi intención. Y nos hemos quedado, estábamos en Herrera, sí. Bueno, nos lo ponen en la carcelaria, hacemos el secuestro, una tabla de 17 puntos que está ahí. Nos asaltan, evidentemente cogemos a una médica embarazada, que me dio lío. Cuando me dijo que estaba embarazada, dije, ay, qué lío, pues es la mejor rehén que tenemos, pero embarazada, ¿qué culpa tiene? Y claro, y con el presidente de dos abortos, además, digo, joder, qué lío. Habló con los compañeros y, bueno, uno de ellos decía que no se la soltaba, que por qué no. Digo, pero si no se la suelta, pues va a haber una desgracia, que yo no quiero. Y el resto de mis compañeros estaban de acuerdo conmigo. Yo le dije a este, mira, nos metemos en una celda, un cuchillo cada uno, y quien salga vivo, pues que lleve las negociaciones. Y ahí entendió que, bueno, que llevábamos la razón. Y liberamos a la médica eso de las 8 de la tarde, y a las 3 de la mañana nos asaltaron a las unidades especiales de intervención de la Guardia Civil. Yo pasé por dos hospitales, bueno, el primero no me enteré, en el segundo hospital ya desperté, luego me llevaron a Calameco a la enfermería, de ahí para Badajoz. A partir de ese secuestro se produce otro más, en ese mismo año, en el mes de julio, se producen dos al unísono, uno en Calameco, que es motín, digamos, porque no tenemos rehenes, y otro en Herrera de la Mancha, pero en el módulo 1. Donde un compañero asesina a otro porque dice que es un violador, porque él lo dice, porque es así de gilipollas. Entonces no tenía nada que reconocer, pero al desmadrarse un poco la cosa, al coger varios rehenes, todas las puertas de los compañeros abiertas, pues hubo uno que consideró que, bueno, que él era juez y se eligió un juez y mató a un compañero. Nosotros a la misma vez en el Calameco, al escuchar ese motín, ese secuestro que habían hecho, ya lo habíamos hablado, nosotros hicimos que romper las celdas, quemar los colchones, tirarlos por lo que pudimos. Y desde ahí hasta justo agosto del 2000, a ver, Javi, agosto del 2000, a ver, se me ha ido el año. ¿Cómo del 2000? En el Puerto de Santa María, la decapitación. La decapitación, sí, en agosto del 91. Pero bueno, hubo otros motines, el de Cáceres 2. He contado lo que pasó por encima. El de Tenerife. Pero no voy a contar uno por uno. Vale, vale. He contado que hubo como 30. Vale, vale. Claro. Bueno, ¿dónde estábamos? Que me has perdido otra vez. Ahora estoy más romántico. ¿Estás en el puerto? No, estoy aquí. En el puerto con el Romero Amador, ¿no? Bueno, pues sí, hasta agosto del año 91 no se produce otra movida, otro altercado. A mí me pilla en el módulo de motivos de Almería. Me acaban de llevar, había pasado después de lo de Meco, que habíamos quemado las telas, yo recalo en Almería. Y estamos corriendo, yo vi catalán, un chico de Valencia, estamos corriendo en el patio, haciendo gimnasia en nuestra hora de patio, que no fue una hora, nos chulearon media hora, nos encerraron en la celda porque estábamos escuchando la radio, y por la radio pues dicen que un interno ha decapitado a otro en Puerto Santa María, pero ya había estado un juicio de fuga que tuvo el hospital Mora en Puerto Santa María, y había visto al compañero Julio Romero Amador y me había dicho, ¿qué sería el módulo 2? Le voy a cortar la cabeza a Anguita, al hijo puta y tal. Bueno, como yo sabía que el Anguita había abusado del otro, pues dije, bueno, pues le va a matar, lo que le mate, pues normal, entre comillas, ¿no? Bueno, pues estamos corriendo y dicen que sorpresa decapitaba a otro y resultó ser verdad. O sea, literalmente me había dicho que le iba a cortar la cabeza y se la cortó. Pero se la cortó y nos atribuyeron a APRE esa decapitación. Los medios de más media, esto se fue de puta, pues, se ocultaron siempre todo. Pero aquí no solamente lo ocultaron, sino lo manipularon de tal manera que decían que, bueno, que APRE se dedicaba a jugar con las cabezas de los presos al fútbol, que éramos unos animales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso no es un motín de APRE realmente, no es un secuestro de APRE, eso es un ajuste de cuentas de un preso a otro, pero como se abren más celdas, salen más presos, entre ellos, había muchos, ¿no? Pero entre ellos se encontraba Antonio Rosa López, un chaval también de Valencia, que estaba bastante psiquiátricamente, estaba bastante mal, perteneció a APRE desde los inicios, la verdad, que de Alfien y que en paz descanse el hombre. Pero estaba muy mal mentalmente. Y no se le ocurrió otra cosa que hacer una tabla reivindicativa y firmarla con el nombre de APRE, en imaginaba con un cuchillo en una mano, Julio, y con el cuchillo, o sea, con una cabeza y un cuchillo, y otro con la tabla, menudo cacao. Pues ahí me echaban los guardias, estando en la almería, estamos en mi patio, yo y yo, y nos meten en la celda, y lo que pasa, si yo no he hecho nada, luego nos meten en la celda. A las 6 de la mañana se presenta toda la plantilla de carceleros, la directiva, un montón de picoletas a mi celda, y claro, yo pregunto, no me dejan ni coger las cosas, mis pertenencias, nada, me sacan de la celda de conducción, y dije, pero ¿por qué no? Porque usted es responsable de APRE, por tanto, responsable de esta. Digo, ¿qué me estás diciendo, hijo de puta? Me llevan a Badajoz. Yo me doy cuenta porque lo veo, no me lo dicen, lo veo al poner la huella, yo lo veo, si no, no me dicen nada los hijoputas. Y ahí se acaba el régimen especial. Como se ha dicho antes Fernando, el régimen especial ha existido siempre. La cárcel dentro de la cárcel, ya, o sea, yo os lo he contado, primero se le llama régimen de observación de conducta, luego se le, al año siguiente, esto es en el 78, en el 79 la ley orgánica se introduce el artículo 10, el régimen cerrado, luego se le llama que si control directo, que si régimen especial, que es lo que yo vivo, y después del régimen especial viene el FIES. A partir de este momento que os estoy contando, viene el FIES. Nos reunifican a casi todos los compañeros que pertenecíamos a APRE o más allegados en la prisión de Badajoz, pero como no cabíamos todos, nos dispersan entre Badajoz, Dueso, Valladolid, Jaén 2 y Valdemoro, quiero recordar. Y quedamos alrededor de 7, 6, 8 en cada departamento de régimen especial. Y ahí ya sale una circular, FIE, Fichero de Internacional de Seguimiento. Nos tienen como 2 meses sin sacarnos de la celda, con un mono, con unas chanclas, la celda yerma, sin ventana, sin colchón, nos lo daban a las 10 de la noche y a las 7 de la mañana nos lo quitaban. No teníamos nada, ni comunicaciones telefónicas, ni ningún tipo de comunicación, ni escribir cartas, o sea, nada, nada, de nada. Durante 2 meses nos hicieron placas, rayos X, a ver si ocultábamos algún objeto prohibido, como dicen ellos, algún cuchillo, o sea, algún estilete, alguna sierra, alguna llave. Y así nos estuvieron 2 meses. Ahí hicimos alguna huelga de hambre, todo el tiempo intentando porque algún organismo fuera a hablar con nosotros, sino la Dirección General, el Juzgado de Financia. Al final se presentaron de Defensor del Pueblo, un adjunto y otro más, prometiéndonos un montón de cosas. Estábamos en huelga de hambre 8, de los 8 se quitaron 5 y nos quedamos 3. Al día siguiente empezaron a darnos cosas, nos vino a ofrecer servicio con estancias en la mano, solicitar vis a vis, pero con la condición de que una vez que tengáis el vis-a-vis os vais a someter a rayos X. Y lo aceptamos, claro. Aceptamos eso, tener acceso a artículos de economato que no teníamos, acceso a llamadas telefónicas, empiezan a sacarnos al patio, inicialmente 1 hora individualmente, o sea, en solitario, esposados. Y con el tiempo logramos que nos sacasen pues hasta 3 compañeros. Bueno, aquí en esta época a mí se me muere mi mujer. No, antes de que se me muera, no, a ver, fue antes, en el año 93 cojo la fiscal. Sí, en el año 93 ya se me muerto mi mujer. Bueno, yo caí en picado, la verdad, que cuando se me murió mi mujer allí en el módulo 7 abajo llevaba casi 2 años y me habían matado compañeros míos, estaba bastante mal. El ímpetu que tenía, puf. Y lo que hago es que nos llevan a un juicio a Plaza Castilla, a Madrid, y pues secuestro a la fiscal. Bueno, se cortó a la mujer, le dieron 14 puntos, que luego su compañero, el fiscal, cuando se me celebró el juicio, que me quería acusar de intento de homicidio, pero ella le dijo, no, a mi Javier no me iba diciendo que tuviera cuidado, que no me quería hacer daño, pues la verdad, es lo que le iba diciendo, ten cuidado que no te quiero dañar. Pues salió mal, ahí salió mal y estaba de juez el que luego fuera ministro de Defensa y luego ministro de Interior, Juan Antonio Alonso, ¿sabes quién es? Uno que estuvo, pues este era el juez cuando yo secuestro a la fiscal. Y el hijo de puta, ya ves, había 100 policías por lo menos, si no había mal. No se le ocurre la cosa de decir que me ha reducido él, que él ha sido el macho que me ha reducido. No me reduce él ni nadie. Lo que pasa es que las fiscales, en un momento dado, ya en la calle, después de bajar las 4 plantas, se ve sangrando un montón la tipa y me echa mano al estilete y yo al retirárselo, el estilete queda en el brazo de un agente judicial, creo, pinchado. Y bueno, hay un montón de picoletos. Yo llevo una herradura desde la 4ª planta, que hay un destacamento de la Guardia Civil en Plaza Castilla, y me imaginaba si había maderos declarando, maderos por aquí, maderos por allá. Total, que me reducen los maderos. Y a partir de ahí me vuelven a llevar a Badajoz y, como decía, iba perdiendo ímpetu y ya se me quitaban hasta la gana de fugarme porque estaba hasta los cojones. Pero un juicio de estos por una carta que había echado estando en puerto con un compañero, pues me dicen que tengo juicio en Pontevedra. Digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Y en Pontevedra no se gana juicio, pero ni mi compañero llevaba estilete, ni nada, ninguna herramienta, ni yo tampoco llave de grilletes. Pero lo sacan, yo veo que está de puta madre, en una planta baja, que estaba de, digo, esto está muerto, nos vamos de aquí. Entonces lo que hacemos es suspender el juicio, lo suspendemos, decimos que no, que no, que nosotros este abogado no, este oficio, que no, que y ponemos a una chica de una asociación de Erguete, y se Erguete de allí de Galicia. Entonces nos proponen en el juicio como para 3 o 4 días después, y nos llevan a la cárcel de Pontevedra, y ahí yo consigo un estilete. Y cuando nos sacan a juicio, salgo con el estilete, pues con mi compañero hablo, lo que tengo que hablar, mira, yo le cojo, tú te pones detrás de mí, te agarras a mi cintura y salimos. Pero yo en el juicio me tiro a por el fiscal, le coloco el estilete en el cuello, se pincha un poquito y se tiran los picoletos, pero inmediatamente, o sea, casi a la misma vez que yo se tiraron, no llegaron a ver ni el estilete, yo lo tuve que soltar, si yo no relajo la mano, la atraviesan al fiscal, nos den una paliza tremenda, estábamos esposados y seguían pegando, ¿no? Les tuvimos que decir que ya valía, digo, sí, no sé qué, hijo puta, es dejarnos ya. Ahí ya se me quitaron las ganas de todo. Me regresan otra vez a Badajoz, y de Badajoz me trasladan a Jaén 2. Yo en Badajoz me había tirado pues cerca de 3 años. Y llego a Jaén 2, nosotros, esto me lo he dicho, en Badajoz funcionábamos en comuna quiere decir que si cobrábamos 3 personas y éramos 8, se dividía el dinero en partes iguales, si alguno tenía alguna cosa extraordinaria, como pues una carta certificada, un telegrama, pues se tenía en cuenta, se apartaba el dinero para el café, se dividía todo en partes iguales. Pero yo llego a Jaén y me encuentro con que no existía eso, que había compañeros míos, que eran mis hermanos, que uno estaba en una celda que separaba una pared y uno fumaba a Winston y el otro no tenía para un sello y un sobre para mandar una carta. Y me mosqueó bastante, entonces por la ventana se hizo una asamblea y bueno, excepto uno, todos volvimos a formar comuna. Ahí me tienen un año y pico, casi 2 años, me calmo un poco, me pongo, bueno, a estudiar, sí, y me progresan a segunda fase de primer grado, porque todo está, vamos a ver, como he dicho antes, existen los grados, pero dentro de los grados hay fases diferentes también, esos juegos de puta se lo hacen muy bien. Pues a mí me progresan a segunda fase de primer grado. Y en el auto judicial, esto donde terminaba con el juzgado de vigilancia, porque ya había recurrido 1000 veces. Y pone condicionado a que cumpla una sanción que tiene y la cancele. También se le progresará a segundo grado. Entonces yo lo que hago es pedir cumplir la sanción de 5 días de aislamiento para que se me progrese a segundo grado. Me trasladan a Picassent, aquí a Valencia, y me tiré como 2 meses, porque rápidamente me pusieron de encargado de limpieza, me dieron una nota meritoria que llaman ellos. Entonces la nota meritoria lo que hace es, si una falta grave son 3 meses para cancelar, la falta leve es 1 mes, después de cumplirla tiene que transcurrir 1 mes para cancelarla, la grave son 3 meses, la muy grave son 6 meses. Esta era grave. Eran 3 meses, pero como me dieron una nota meritoria, se me vino al mes y medio, dos, tenían que cumplimentar el auto y progresarme a segundo grado, que fue lo que hicieron. Y me vino una psicóloga allí en Picassent y me dice, Ávila, que no le quieren en ninguna cárcel. Digo, pues para casa, claro. No, pero al final sí, al final Navalcarnero me engulló y me tuvo 8 años ahí en esto que daba segundo grado, que no viene a ser más que pues, más mierda todavía, porque ese compañerismo, ese amor que había entre nosotros, esa fraternidad, luego en los patios no te la encuentras porque está todo lleno de droga, que entra por un lado, que meten por otra y que te da el Estado. O sea, principalmente te da el Estado. Cuando te das a la cárcel, lo primero que hacen es vulnerar tu intimidad porque te dicen, a ver, esto es así, asado, cacheo, dame tu dedo que te voy a tomar las huellas, o sea, ahora vuelta allí, ahora desnúdate, ahora está esto que es de tu madre, pues te lo retengo porque me da la gana. Entonces nos sometemos, es lo que nos hacen en la cárcel. En el primer momento que nos arrancan de nuestro hábitat natural, nos quitan de nuestra gente. ¿Y qué pasa? Que te tienen 3 días en observación, en periodo que le llaman, y a los 3 días te viene un médico a verte y te hace 4 preguntas básicas, nada, algo ese. Pero aprovecha y te dice, ¿quieres un tranquilizante? Claro, tú no estás tranquilo, te acaban de arrancar de tu vida, de lo que es tu vida, o sea, de repente has pasado a no tener lo que tenías, tus relaciones normales ya no existen, y tú aceptas esa pastilla. pero a la que llevas un mes no aceptas esa, sino que te están dando benzodiazepina por la mañana, por la noche. Si eres buen chaval y te integras al programa de mantenimiento con metadona, pues también te da metadona a media mañana, estás todo el día pedo, en el patio te encuentras a los compañeros por las aceras del patio, tirados a las 12 de la mañana, dormidos, en la sala de televisión, en lugar de estar haciendo alguna cosa, jugando alguna cosa, les ve dormidos, con unos pedos terribles, pero de la droga del Estado. Luego, aparte, claro, la droga entra por los vis-a-vis, por los carceleros, por todos sitios. Pero realmente quien tiene atomizada a la gente es la droga que proporciona el Estado, tanto las pastillas como todo el tipo de droga. Pues. Y luego, aparte, los fomentan, porque los mismos carceleros lo venden, entonces que no nos cuenten cuentos. Y bueno, ¿qué más? No sé. Pero ¿cómo llega al final? No, casi al final. Tienes que hacer balance, ¿no? Sí, ya al final. Bueno, pues yo tengo ese intento, lo del fiscal lo he contado, luego lo del fiscal se produce el año siguiente, que el siguiente no, y ya a partir de ahí acabo en Badajoz, 8 años aquí en Navalcarnero, consigo salir de permiso a los 8 años, me dan el tercer grado, y bueno, pues yo sigo trabajando, yo sigo haciéndome bancos, y pues en uno de los bancos que me hago ahí en Madrid, en Las Rozas, en un lugar de bastantes pelas, me dan 2 disparos por la espalda un inspector, había 2 inspectores dentro del banco, y yo iba con la directora para abrir la caja y llevarme la cinta de vídeo, el DVD, y mi compañero se pues, haciendo los mostradores y los cajeros. Y nada, yo escucho un disparo y giro la cabeza, y según giro la cabeza tenía otro inspector detrás de mí, y a bocajarro me da un disparo en el cúbito de la mano izquierda, lo saco volando, y según voy volando me da otro en la lumbar 3 en la espalda, me rompe la lumbar 3, en el cono del riñón izquierdo me revienta el brazo. Pero estoy contándolo, ¿eh? El hijo de puta, bueno, pues por eso a mí me condenan a 4 años, absuelven a los maderos, en fin. Y bueno, hasta ahí yo creo que balance no, ¿qué balance? El balance es que si no nos queremos, si no somos solidarios, si no nos apoyamos mutuamente y no somos seres humanos, nunca vamos a hacer nada. Y lo que ocurrió con APRE, como supongo que ocurriría anteriormente con COPEL o con cualquier otro colectivo de personas que necesitamos a encarar a estos hijos de puta, si no hay afecto, estoy seguro que no va a haber nada, que es lo que está pasando hoy en día en las cárceles. ¿Por qué está todo tan atomizado? Porque lo han hecho muy bien, establecen paneles de trabajo en las cárceles, o sea, ahora tenemos un mogollón de cárceles, macro cárceles, que tú te puedes tirar en una cárcel con tu hermano en un módulo y no verle durante 5 años. O sea, se lo tienen bien hecho los tíos, y todos se han llevado los páramos, la cárcel no solamente la paga el preso, no. Que va, una familia tiene que tener por lo menos 2 trabajos, ¿no? Para asistir a los presos. Las cárceles antes estaban en las ciudades, ahora están en los páramos. Pero no son de estas en los páramos. A ti te llevan, por ejemplo, para, yo qué sé, tú tienes a un familiar en Córdoba, eres de Valencia, y tú vas a Córdoba, viajas a Córdoba, quieres ir a visitarle, pero cuando llegas a Córdoba resulta que como están en el páramo a tomar por culo la cárcel, no hay medio de transporte para ir a la cárcel. Y a lo mejor hay una distancia de 5, 7 o 10 kilómetros. Y normalmente, como no hay tren, no coges un taxi. Y te vas a patita, aunque haya 40 grados de sol, aunque diluvie. Con tu hijo, con quien sea. Así han fallecido algunas personas en esa situación. ¿Qué ha cambiado en las cárceles? Pues ha cambiado que hay más aceptación también. Es verdad que hay mucho más control, es mucho más difícil operar como lo hacíamos nosotros antiguamente, secuestrando a los carceleros, porque las medidas de seguridad se han incrementado. Pero sí que es cierto que hay mucha más aceptación, los presos aceptan el régimen del sistema, ¿no? Entonces, este módulo que te enfrento, que llaman, donde tienes que llevarte a tu compañero para llevar buena conducta, pero qué mierda es esta, joder, ¿dónde vamos a llegar? Las cárceles están mucho peor, pero mucho peor porque cada vez hay menos afecto entre los compañeros, no hay compañerismo, no... Es igual, o sea, es un reflejo, esto es un reflejo de lo... Estamos a otro lado del muro, pero es igual, lo único que hay lo es todo tan concentrado que te jode más. Pero la actitud que tenemos, aquí estamos en cuarto grado, como decía antes, o no, estamos con la escopeta todo el tiempo ahí, tú curras, me pagas la luz y me pagas el agua y me pagas, o no. Es cuarto grado igual. Conclusiones, pues esas, que tenemos que querernos, si queremos hacer algo... Si no partimos de que nos apoyamos entre nosotros de verdad, no vamos a hacer nunca nada. Nunca nada. Y yo creo que si me queréis preguntar, ¿no?